Bueno, y continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, y nos encontramos en vísperas de una nueva jornada en relación a la movilización que se realiza anualmente por la despenalización de la marihuana. En este caso, Córdoba y la ciudad de Córdoba no va a ser la excepción, como en diferentes puntos del país. Se va a estar realizando el día sábado una serie de actividades y una jornada en relación a esta circunstancia, esta problemática y esta temática que trae tantas líneas, por decirlo de alguna manera, en relación al tratamiento, y de donde en Latinoamérica ya se está realizando un avance con las legislaciones, por ejemplo, chilena y uruguaya. Para esto estamos en comunicación con Federico Lanza, de Cogollos Córdoba. No sé si nos escucha, Federico. Sí, aquí estoy. Bueno, hola, buenos días, muchas gracias por la comunicación. Queríamos saber, en principio, qué es lo que se va a estar realizando el día sábado en Córdoba capital, un año más, ya hace 6 años, en relación a la marcha mundial por la despenalización de la marihuana. Bueno, mira, en principio nosotros como agrupación estamos convocando el Parque de las Heras, un encuentro como lo hacemos todos los años, desde hace 10 años, que es una concentración en el parque. La verdad, mira, en las últimas horas se ha estado definiendo el tema de la marcha. Nosotros todos los años nos ponemos de acuerdo con la otra agrupación de aquí de Córdoba, la otra agrupación canábica, y bueno, y este año no hemos podido llegar a un acuerdo porque la verdad que ellos no quisieron establecer, digamos, una comunicación fluida con nosotros, y creo que han tenido muchas idas y vueltas, entonces todavía no han decidido dónde hacen su festival y desde dónde hasta dónde pensan marchar. Así que, por el momento, nosotros convocamos al Parque La Era, igual que todos los años, a concentrar ahí. Y de llegar a un acuerdo con la otra agrupación para marchar, avisaremos ahora en estos días, hoy en la tarde o mañana, cuál sería el recorrido de la marcha. En la concentración que se va a estar realizando en el Parque de las Heras, ¿se lleva adelante también un festival? No exactamente un festival, sí van a tocar bandas, digamos, pero así en versión callejera, digamos, no va a haber una gran infraestructura montada como otros años. Lo que pasa es que en el Parque de las Heras hemos tenido inconvenientes, bueno, porque el parque está siendo usado por muchos artesanos y gente que pone ferias de ropa. Entonces, bueno, se ha, digamos, cambiado bastante el espacio público ese del cual disponíamos. Uh-huh. Así que nos vamos a mover dentro del parque hacia otro sector que está más sobre el puente Antártida, sobre calle La Valleja, y ahí vamos a hacer el mini festival, digamos, que como el que hacemos todos los años. Lo que sí va a ser stand con información, como siempre, ¿no es cierto?, para que la gente se acerque y se pueda saber cualquier duda, ya sea de cultivo, de cuestiones legales, medicinales, etc. Uh-huh. Fede, en relación a la situación actual en cuanto al no avance de la legislación y el cajoneo de los diferentes proyectos que se han ido presentando para poder avanzar sobre esta problemática, y también teniendo en cuenta que dentro de los discursos de un año como lo que es el año electoral, la lucha contra el narcotráfico parece ser la bandera de la que se empoderan diversos actores políticos, pero desde una perspectiva que en la práctica concreta termina criminalizando al consumidor y no yendo necesariamente hacia una lucha contra el narcotráfico. Desde Cogollos Córdoba y con todo el desarrollo que ustedes tienen ya realizado, ¿cómo los atraviesa o cómo llegan a esta nueva fecha de movilización toda la problemática que hay en relación a la despenalización y a la criminalización, sobre todo y en particular, del consumidor? Bueno, en principio, bueno, a ver, es bastante complejo el tema, pero la reforma de la ley penal de drogas hace ya varios años que fue, como decía, medio cajoneada. Primero fue utilizada políticamente, ¿no es cierto?, por el gobierno de turno, y cuando vieron que no les daba rédito político, la cajonearon. Después ahora la incluyeron, cuando salió lo de la reforma del Código Penal, la incluyeron dentro de esa misma reforma, digamos, el tratamiento de la ley 23.137. Y la verdad que es muy triste lo que está pasando en país, se sigue metiendo gente en cana por consumir, se le sigue arruinando la vida a un montón de pibes, se sigue desinformando. La verdad que es bastante complicado. Y nosotros siempre estuvimos, ¿no es cierto?, enfocados en el tema desde una perspectiva de la reducción de daños, ¿no es cierto?, que es un paradigma muy muy moderno de cómo enfocar este tema, ¿no es cierto? Y bueno, sí, todo el sistema apunta a criminalizar y a estigmatizar a los consumidores. El gobierno provincial lo único que ha hecho fue sacar la ley de esa provincial y que sigue siendo más de lo mismo para perseguir a consumidores. Puntualmente, Fede, en relación a la ley provincial, ¿te referís a la modificación que sufrió el Código de Faltas con la ley contra el narcotráfico? No es el Código de Faltas, es una ley provincial, así como salió en el mismo paquete de leyes represivas junto con la ley antitrata, ¿no? Exactamente. Si nosotros lo llamamos como una modificación del Código, porque eso fue en función de aquella intento de modificación que, como no se logró, se votó ese paquete de leyes. En relación a la situación que se vive, y lo quiero poner más en términos, por ahí, si ustedes están en conocimiento, ¿cómo ha sido el post-aprobación de ley, por ejemplo, en Uruguay, en cuanto a algunas cuestiones que tienen relación con, bueno, justamente el consumo de las personas, el cultivo, y también ponerlo en términos de que en algún momento se habló también cuando se habilitó la ley en Uruguay, del tema de las semillas, con toda la problemática que implica una semilla modificada, por ejemplo, que fue una de las cosas que planteó Mujica cuando estaba hablando de la emisión de la ley. Bueno, mira, en principio la modificación de la ley en Uruguay la impulsó el gobierno socialista, ¿no es cierto?, que tenía mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, y bueno, por eso lograron sacarla tan rápido. Claro. Se han escuchado muchas historias en el ambiente canábico sobre el tema de las semillas. Nosotros desde la agrupación hemos tenido contacto con algunas personas que han participado en el gobierno asesorándolo, y la verdad es que no nos consta esa versión de que iban a comprarle semillas Monsanto, que Monsanto estaba modificando semillas en cannabis. Hoy por hoy en el mundo, en realidad en tres países que son los tres grandes productores de genética en el mundo, que es Canadá, España y Holanda, florecen muchas empresas de genética que desarrollan plantas a partir de la selección, no de la modificación, de la manipulación genética. Y hay muchísimas empresas y muchísimas razas. A mí me resultaría llamativo o muy raro que acudieran a esa práctica, ¿no es cierto?, de modificar genéticamente semillas, habiendo ya tanto y de tan buena calidad, ¿no es cierto?, y logrado por selección, como te decía. Claro. No sé, me fui un poco quizá de la pregunta. No, por supuesto, pero en realidad tiene que ver un poco con esto, ¿no? De a partir de esa aprobación, como si hay ya algún tipo de resultado incluso en relación a la aprobación, ¿no? Digo, Y lo que tengo entendido que hasta ahora, o sea, se empezó a reglamentar la ley, el Estado ya empezó a producir, o sea, ya tiene predios donde está produciendo cannabis, pero todavía no ha salido a la venta, digamos, la primera cosecha por estatal sería, ¿no es cierto?, para venderlo a los consumidores. Lo que sí están permitiendo es el cultivo ¿no es cierto?, el autocultivo. Claro. Y también ya han iniciado el registro, creo que ya había, no sé si entre 1,000 o 2,000 registrados ya, porque todo esto se instrumenta, digamos, a partir de un ente nacional del cannabis que es el que va a llevar un registro de usuarios, ¿no es cierto? Uno si quiere consumir, comprar o cultivar, va a tener que registrarse y va a tener un carnet con una identificación, o sea, un poco de biocontrol, de biopolítica. Claro, una mezcla entre lo que, ¿por qué uno habla de despenalización y no de legalización? ¿Qué implica una realidad en comparación con la otra, ¿no? Una cosa. No, por supuesto, está en Uruguay está años luz de lo que estamos nosotros. Nosotros acá estamos discutiendo despenalizar, o sea, dejar de tratar como un delincuente a una persona que consume. Uh-huh. Y ellos están planteando legalizarlo y transformarlo en una sustancia legal como cualquier otra, y inclusive el Estado se ha hecho cargo de la producción, ¿no es cierto? Que como en otros lugares quizá a lo mejor se ha tercerizado o se ha dejado en manos de privados. Claro. Y Fede, te hago una pregunta en relación a que se han visto en los últimos meses, en el último año, una gran cantidad de allanamientos que después, en cuanto a los números que salen en los medios oficiales, son bastante irrisorias las cantidades que se consideran han sido incautadas. ¿Cómo, o tienen algún registro de así circunstancias que estén relacionadas con el uso medicinal en el interior de la provincia y que hayan caído, lamentablemente, en esta línea de estigmatización y criminalización del consumidor? Mira, no llevamos estadísticas, pero todo el tiempo se nos acerca gente o nos enteramos de casos de allanamientos o de persecución. La verdad que no te podría asegurar una cantidad porque es todo de boca en boca, ¿no es cierto?, lo que circula. Inclusive mucha gente que nunca sale de luz o no sale en los medios. Claro. Pero sí, es bastante complejo porque encima los usuarios medicinales necesitan grandes cantidades, claro, de cannabinoles, según las afecciones, ¿no es cierto? Pero generalmente los usuarios por HIV o por cáncer necesitan grandes dosis y por lo tanto tienen que cultivar bastante. Y bueno, y ahí es donde, digamos, quedan fuera del fallo de la Corte, que es la que resolvió que el cultivo, claro, para uso personal o la tenencia para uso personal no es un delito, pero existe otra figura en el Código Penal que es la tenencia simple, que es una figura arbitraria, digamos, porque no digamos, es por cuando tenés mucho o tenés una cantidad que no se sabe para qué es. Entonces, bueno, en ese caso le aplican esa figura y es una figura que sí, o sea, que no hay una jurisprudencia por parte del Corte, ¿no? Sí, pues la gente puede llegar a ser condenada. Y a lo mejor en muchos casos hay gente o que cultiva a lo mejor una vez al año y guarda para todo el año, o gente que hace uso de medicina. Claro. Fede, ¿creen ustedes desde Cogollos Córdoba que se pueda, en el escenario político actual o en lo que resta del año, con toda la coyuntura que nos está atravesando, lograr algún tipo de avance en la discusión? Digo, más allá de lo que uno considera y cree que sería lo ideal en relación a la lucha, pero en términos materiales concretos, ¿no? O sea, ¿cómo ven el resto del año en relación a esta discusión? Y mira, yo la verdad que no hemos discutido mucho con mis compañeros sobre qué vemos cada uno. Te puedo decir lo que siento personalmente, lo veo muy difícil de que este año haya un avance en un año electoral y con un tema tan, tan sensible, ¿no es cierto?, como es la droga, digamos, en general, porque no nos olvidemos que el cannabis está catalogado como una droga peligrosa. Uh-huh. Entonces eso hace que en nuestra sociedad, que es bastante o muy conservadora, es muy difícil que se vaya a dar esa discusión o que vayan a plantear esa discusión este año para impulsar una despenalización. Para mí es un tema que no los políticos no se animan a tocar en este año. Bueno, Fede, muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos que sea una buena jornada, como ha sido año a año el día sábado, allí en el Parque Las Heras. Y están todos invitados desde ya a acercarse el sábado, a acompañarnos. Nosotros cumplimos 10 años ya en el Parque Las Heras haciendo estos encuentros y apoyando la Marcha Mundial de la Marihuana. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, como decíamos, gracias, anteriormente, que sea una buena jornada. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Bueno, escuchábamos allí a Federico Lanza, él es parte de Cogollos Córdoba, que nos invitaba a la jornada que año a año se realiza en el Parque Las Heras aquí en la ciudad de Córdoba. y que sabemos se va a estar reproduciendo en diferentes puntos del país. Es el día en el que se realiza la marcha mundial por la marihuana y bueno, si estás seguramente en los diferentes puntos del país estarás o verás o te serás parte de lo que se estará realizando este fin de semana. Esperamos que, aunque no sea un tema lamentablemente de agenda, como ha pasado con otros temas de agenda que venimos discutiendo y priorizando, que este año se logre hacer un mínimo avance y al menos se deje de perseguir y de criminalizar al consumidor. Los dejamos entonces con este bloque.